palomita en la playa. A la orilla del mar canta una paloma. Dulcemente canta, tristemente llora. Dulcemente canta la blanca paloma. Se van los pijomas y la dejan sola. Palomita en la playa.